Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Estamos hablando de las nuevas técnicas de los espíritus para comunicarse con la humanidad. Bueno, en la ciudad de São João del Rei, en Minas Gerais, en Brasil, en el año de 1915, a través del médium Silvestre Lobato, el espíritu del doctor Becerra de Meneses anuncia el advenimiento de la televisión en 1915. Y junto con ella, la transcomunicación instrumental, aseverando que este último invento o descubrimiento facultaría al hombre mucho más tarde para captar panoramas y detalles de la vida en el mundo invisible, anticipando así que la ciencia, más que la propia religión, llevaría a los hombres positivos, a admitir el mundo de los espíritus, encaminándonos hacia Dios. Todos sabemos que la televisión surgió mucho tiempo después, en el año 1926, y que la transcomunicación instrumental a partir del año 1959. En la larga historia del hombre, la cuestión que más le ha interesado siempre es la de saber si posee o no un alma inmortal o si es capaz de sobrevivir a la muerte física. Y es por eso que ha desarrollado todo tipo de métodos para averiguar si existe el más allá y, en lo posible, intentar contactar con quienes ya dejaron el mundo de los vivos. Desde las drogas chamánicas a los complejos oráculos griegos, pasando por las mancias o los trances mediúnicos, el ser humano ha tratado de comunicarse con el otro lado de la vida con todos los medios a su alcance. Y muchos se lo han planteado seriamente, empleando su tiempo en investigar sobre este apasionante tema. Si la personalidad sigue existiendo después de lo que llamamos muerte, resulta razonable deducir que quienes abandonan la Tierra desearían comunicarse con las personas que han dejado allí. ¿Verdad que es eso? ¿Verdad que todos pensamos lo mismo? Pues bien, esas fueron palabras del gran inventor Thomas Alva Edison, el hombre que convirtió la noche en día con su descubrimiento de la lámpara eléctrica. Él, Edison, poseía un cerebro privilegiado que trabajaba bajo el más riguroso control científico, logrando más de 200 inventos para la humanidad que nos dejó al desencarnar. En cierto momento de su vida se dedicó a la investigación psíquica, inclusive a los fenómenos vinculados a la comunicación entre los llamados vivos y muertos. Consideró entonces muy rústicas las mesas parlantes, que en aquel momento estaban de actualidad entre las diversiones de la sociedad, ya que eran incapaces de ofrecer la seguridad necesaria al investigador. Y él, en aquel tiempo, ya inició la búsqueda dejando el diagrama de un aparato que no llegó a ser fabricado por él al fallecer a los 84 años en 1931. Estaba compuesto por una corneta acústica de aluminio, una antena, un micrófono y un electrolito químico para generar una corriente eléctrica a fin de ampliar los supuestos contactos, las ondas etéreas provenientes del mundo espiritual. La máquina diseñada por Edison, fue construida posteriormente por los investigadores Green y Gardner, socios en los trabajos que él realizaba para la General Electric en los Estados Unidos. Más tarde, curiosamente, 10 años más tarde, concretamente, en una sesión mediúnica a través de Mary Holson era una famosa médium de Nueva York, Edison se comunica con los dos científicos en estos términos: creo que les interesaría el diagrama del aparato en el que estaba trabajando antes de venir para acá. Bien, pues Green y Gardner quedaron realmente asombrados, pues el interés que ellos tenían en las investigaciones de Edison no eran de conocimiento general de la gente. Y Edison les facilitó tres direcciones de personas que podrían tener el diagrama y uno de ellos les entregó un ejemplar. Ya con el plano en la mano, construyeron el aparato que funcionó al agregarle un amplificador y un altavoz, pero lamentablemente por motivos ignorados la investigación no pudo proseguir, dejando Grund al morir en 1959 un voluminoso cuaderno de notas. Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.